Es un nuevo amanecer. Venimos arrancando un espacio, una radio. Con su permiso y con su grata compañía, están con ustedes Osvaldo Quispe, con las voces afiladas y las ideas bien puestas, por un nuevo día y por una nueva igualdad. Ya en comunicación y en enlace con la Liga Socialista Revolucionaria, con Sheila. ¿Cómo está? Buenos días, Sheila. Buenos días, Tobaldo. ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos justamente, estuvimos comentando referente a la asunción o el proceso de la asunción de Mauricio Macri, que viajó a Brasil y a Chile, queriéndose alinear ya con la Alianza del Pacífico, que ese es uno de sus objetivos, ¿no? Y el problema de la represión y cómo están instaurando también el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, para tomar medidas, ¿no? Sí, justamente en ese marco yo te quería hacer unos comentarios. Efectivamente resaltaste varias cosas que son de mucha importancia. En principio, señalar que está a la vista de todos que va a bregar por un mayor acercamiento al imperialismo yanqui, ¿no? Y también que es un gobierno que de antemano, como decías vos, llevará adelante una política de represión y contra el narcotráfico. ¿Qué implica? Contra el narcotráfico implica barrer los barrios pobres, porque otra cosa no va a ser, no tiene que ver con los grandes narcos ni con los grandes negocios de la policía, etcétera, ¿no? Y otra cosa que quería resaltar con la cuestión de la represión es cómo habla de la debilidad de un gobierno, ¿no? La cuestión de reprimir. Porque un buen gobierno, o un gobierno como un buen gobierno burgués, por decirlo de alguna forma, lo que quieren hacer es gobernar con el consenso, ¿no? Nadie quiere estar a los tiros de los palos constantemente, ¿no? Pero habla de la debilidad, gran debilidad que tiene, y justamente esto mismo expresa que haya tenido que hacer esta fantochada del balotaje, de las PASO, y toda esta necesidad de instalar, que ganó con el 51%, lo cual no es cierto, digamos, porque a la vista, o sea, sacó un 30 y pico, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero, o sea, no es un gobierno que salió con la legitimidad necesaria, pero justamente por eso la burguesía tuvo que hacer estos mecanismos de las PASO, etcétera, y específicamente el balotaje, para que puedan ganar con la legitimidad, porque todavía quedan resabios en la población y en todas las personas de la experiencia del 2001, ¿no? Entonces, a pesar de que ha habido 12 años de kirchnerismo, donde se han ganado un montón de cosas, y no es que lo haya dado el kirchnerismo, sino que las luchas populares han logrado un montón de cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, a pesar de que todavía falta mucho por hacer con la cuestión del salario. Entonces, bueno, es necesario justamente reprimir, porque es un gobierno débil, ¿no? Ese es el análisis que hacemos nosotros como Liga. Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo: Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web: www.perspectivainternacional.net. Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos. Sí, efectivamente, como redondeando esa situación, ustedes tienen mucha razón en que ya, y se ve esos rasgos ya antes todavía de eso. De asumir, ¿no? Y también de la puja de cómo también hacer símbolos de posición o posicionamiento y prepotencia, como es el caso también de dónde quieren que se le dé el bastón de mando. Sí, ellos dicen que tuvieron política del miedo al kirchnerismo, y la política del miedo la tienen ellos, diciendo diciendo que la cámpora no sé quién iba a hacer, que se los han entrenado, una cosa increíble, que está muy bien lo que decís, Osvaldo, porque justamente yo le iba a comentar como perlita hacia el final, pero está perfecto que lo nombres, porque justamente se expresa el tipo de gobierno que va a hacer, ¿no? Lo único que le interesa es el sillón de Rivadavia y sentarse con el bastón presidencial y punto, digamos. O sea, es muy fuerte, digamos, que obviamente en la Constitución no hay un lugar donde diga dónde lo va a recibir, pero se supone que después de jurar lo va a recibir ahí, digamos, en el Senado, ¿no? Claro, también otro rasgo fundamental que es un parangón con referente a lo que es el deporte o el deporte como negocio aquí en Argentina, ¿no? Todo lo que pasó en las elecciones aquí, en la representatividad de la FIFA aquí en Argentina, bueno, es una cuestión anecdótica para reírse o llorar, que efectivamente esa es la política, porque ¿quién está ahí detrás de los intereses y la el secretario de Economía, claro, ¿no? De confianza de Macri, ¿no? Sí. Angelici. Sí, por eso la historia que nos cuentan su gabinete de ministros, ¿no? Que está rodeado de quienes representan a las grandes empresas, ¿no? Al gran capital, que el gran capital ejerciendo funciones de gobierno, lo cual habla de que no se superó la crisis, como te decía yo, esa crisis de representatividad iniciada en el 2001 y estabilidad política de la burguesía, que tuvo que imponerse con mecanismos electorales antidemocráticos, que en realidad hicieron un buen trabajo, ¿no? Porque todo el mundo creyendo que iba a votar para decidir realmente cuál es el destino de la sociedad, pero sin embargo, que fueron todas maniobras de la propia burguesía, ¿no? Para generar legitimidad, gane quien gane. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar. Pero quería comentarte, conversar sobre ahora el estilo que tiene ahora esta derecha que también ha sabido camuflarse o maquillarse y quiere hacerlo de lo mismo. Por ejemplo, Lombardi, cuando comienza a hablar sobre cuál va a ser los nuevos contenidos, cuando le plantea, por ejemplo, la cuestión, sí hay que hablar de la verdad, pero con formato. O sea, desde eso parte ya de cómo quieren ingerir en todos los medios de comunicación también, pero este lenguaje es el siguiente, ¿no? No es problema, mira, ese es lo que dicen, ok, en general, que no es problema de izquierdas o de derechas, es el problema que si está mal o bien el país. O sea, ellos quieren ocultar la política económica, su gobierno, detrás de decir, no, nosotros no somos de derecha, no somos de izquierda, somos un buen gobierno que quiere renovar la política en el país. Pero son todos los resabios de como decía un compañero, ¿no? Me comentaba, cuando se dijimos que se vayan todos en el 2001, se fueron todos al PRO, digamos. O sea, es muy gracioso, es un chiste gracioso, pero es muy cierto, ¿no? Toda la porquería, toda la basura, la basofia de la burguesía, de los grandes burgueses que están en el PRO, y nunca se supo, jamás, la gente que lo ha votado, nunca sabemos cuál es realmente su programa. En ningún lado aparece, con la revolución de la herida y el cambio, nada más. O sea, no hay una profundidad de lo que realmente, un problema de lo que, punto por punto, de lo que realmente piensa hacer. Pero bueno, lógicamente lo sabemos, ¿no? Lo sabemos porque lo dicen. Represión, lo de la libertad de prensa, de lo que vos decís, injerencia, más ideología, ¿no? En la cabeza de la gente, esto de la Iglesia Católica, ¿no? No recuerdo, que me acaba de ir el nombre de este hombre que con el que hizo un libro. El rabino no, es católico, hizo unas declaraciones muy retrógradas sobre la homosexualidad, del aborto. Recuerdo una, Albino, que va a ser uno de los que va a estar también en el, en, o sea, se proyecta que va a estar, hizo un acuerdo en la casa de Carrió con este hombre Albino, Macri, Y lo interesante de esto es que expresa también los vínculos con la Iglesia Católica, los más retrógrados que hay. Este Bradlino, una de las estrategias que hacía, por ejemplo, era que si los pobres no querían tener hijos desnutridos, bueno, que no tengan relaciones sexuales para no concebir hijos, o que la homosexualidad es una enfermedad, o que la mujer... bueno, todas las cuestiones más retrógradas que de hace siglos, que es increíble que todavía siga habiendo personas que tengan ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, también expresa lo mismo, ¿no? Empresas, Iglesia Católica, ¿no? Represión, digamos, todas cuestiones que nos hacen pensar en que debemos de prepararnos para lo que se viene, ¿no? Que es, yo pensaba, ¿no? Si lo anterior que había era fuste, ahora, ¿qué nombre le vamos a poner a esto, no? Pero bueno, habrá que comprar un diccionario nuevo para ver qué será lo próximo que se viene, porque ajuste era lo otro, digamos, lo anterior. Claro, claro. La cuestión en concreto es que ya podemos estar ya, antes de que asuma este gobierno, ya podemos estar sistematizando la política económica que va llevando adelante, porque el hecho mismo de que los precios cuidados, el tema del AFCA, de que no quieren permitir de que continúe, que por ley le corresponde a Sabatella continuar en la dirección que por ley, pero ellos quieren nada, no quieren a nadie, así sea por ley o no ley. O sea, eso es una manera de arrasar todo tipo, porque ellos tienen su propia gente y van a hacerlo lo que sea. Ya en el AFCA utilizaron al Poder Judicial y en otros lugares lo están haciendo a la PREPO. Seguro. Y bueno, y a raíz de todas estas cuestiones que estamos comentando, que bueno, nos resultan bastante, nos resultan un poco oscura, pero lo que podemos pensar y lo que nosotros pensamos como Liga y es que lo que nos queda es estar organizados, tener ideas organizadas y también formar parte de las batallas que se van a ir dando, ¿no? A raíz de querer proteger o seguir teniendo, ¿no?, las conquistas que se han logrado en los años pasados. Y por eso, bueno, participamos siempre de las luchas que podemos participar, como de hecho venimos desarrollando hace tiempo. Y también me parece interesante resaltar en este marco el llamamiento para hacer la nueva marcha de la resistencia de Bonafine. Lo cual implica, ¿no?, que, bueno, por supuesto sabemos el rumbo que ha tomado en estos últimos 10-12 años, pero de todos modos creemos que es muy importante que Eve, que fue junto con Línea Fundadora y, bueno, con otras madres y abuelas más, ejemplo de lucha para todos nosotros, a pesar de los errores políticos que ha tenido Garrafales, creemos que es muy bueno y saludamos el hecho de que haya llamado a esta nueva marcha de la resistencia, el 10, creemos que es muy importante. Lógico que todavía no sabemos bien el marco en que se va a dar, no entendemos que sea en el sentido de agitar o de algún problema, digamos, de reaccionar frente a función de Macri, no sabemos bien en qué marco se va a dar, pero saludamos y ya no estamos de acuerdo con la posición de, bueno, ahora, después de que te robaste 300 millones, venís a querer volver a luchar. Nosotros saludamos que la compañera pueda volver a salir a las calles como lo hizo durante tantos años, y creemos, porque además creemos que honestamente fue parte de este gobierno creyendo en su política. O sea, pensamos que se equivocó y bueno, que habrá tenido que tuvo sus grandes errores, pero bueno, reivindicamos esta marcha que histórica, en la que la Liga participó desde sus inicios, y bueno, pensamos en poder asistir y bueno, en estar ahí, ¿no?, para acompañar todas estas luchas que se vienen, ¿no?, que seguramente también vendrán de la mano con grandes grupos peronistas, ¿no?, que estamos, digamos, abiertos al diálogo con todas las personas, porque es lo que nos va a permitir organizarnos y seguir creciendo y enfrentar esto que se viene, ¿no? Sí, efectivamente, también hay una convocatoria para el 12, también en la Plaza de Mayo, por el Movimiento Popular de Dignidad, que está llamando a, también justo a la marcha, un acto de resistencia, efectivamente, de los pueblos, como lo como lo está anunciando. Y como tú dices, efectivamente, no vamos ahora a esquivar el decir, bueno, tú porque fuiste tal o fuiste tal, total, se está llamando a la lucha, se está llamando a la resistencia, y es bueno, ya en la misma lucha veremos y haremos la diferencia, y el pueblo sabrá efectivamente cuál es el camino, pero tampoco nos van a quitar el de saber que efectivamente hay un plan también de querer organizar la oposición, y es por parte del kirchnerismo. Eso tampoco no nos va a quitar que efectivamente hagamos esa diferenciación, que podemos unirnos en la lucha, sí, pero también diferenciarnos, ¿no? No, seguro, seguro, por supuesto, a las luchas que compartimos, ¿no? Como por ejemplo el jueves pasado, participamos de Alía también en el llamamiento que hizo Norita Gordiñas de dar acompañamiento a dar la vuelta como todos los jueves a la Pirámide de Mayo. Bueno, al final la lluvia nos terminó haciendo retirar, pero bueno, pudimos compartir, ver a varios compañeros, los cuales vimos siempre en la lucha, lo cual es un placer. Y también, bueno, poder dar acompañamiento de un par de vueltas a la plaza y poder escuchar, ¿no? Y poder participar del llamamiento que hizo Norita, teniendo en cuenta que es una compañera que también siempre está, ¿no? Siempre está. Mucha diferencia del papel de Eugenio, ¿no? Pero como te decía, la convocatoria a cualquier convocatoria para una lucha o resistencia. Seguro. No, o sea, no es que uno no vea grandes errores políticos garrafales, sino que nos parece, no prefiero que se vaya a su casa, digamos, no prefiero que se vaya a su casa a encerrarse en función de que el gobierno que le dio sustento a su política, digamos, cerrada y en la que no vio la represión de los QUOM, en la que no vio la cantidad de desaparecidos que hubo en democracia, en la que no vio otras represiones que se dieron de manera solapada en el gobierno llamado Derechos Humanos. Por supuesto que eso existió, pero no prefiero que se vaya a su casa por el ejemplo que le dio y porque educó a una gran generación sobre que el problema era el Estado. Entonces, en ese sentido, uno reivindica el llamamiento a esta marcha, ¿no? No porque no vea las cosas que hizo erradas, ¿no? Claro, yo creo que también esto hagamos como reflexión de lo que es, lo que fue después de la editorial vergonzosa que hizo la Nación, ¿no? Y cómo los periodistas, trabajadores de la Nación repudiaron ese editorial, y eso marcó efectivamente de lo que es también, no pueden rebasar la voluntad de un pueblo y tampoco hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Excelente, Osvaldo, tu comentario, porque de hecho me había olvidado de decirlo, pero sí, era algo que había pensado comentarte. Y esto justamente nos habla, mira qué rápido, nos habla de la necesidad de salir a responder, salir a reaccionar rápidamente frente a los desbarajustes estos, ¿no? Y la desfachatez de la burguesía y cómo los trabajadores, ya con este ejemplo que vos estás dando, muy bueno, los trabajadores de Diario de la Nación salieron a repudiar justamente esta editorial horrenda, ¿no? Que todos tuvimos el desagrado de leer. Pero bueno, me parece que eso es una expresión de lo que se viene, que por un lado se viene, sí, algo similar a las expresiones que dio la Nación y todas las cuestiones que vinimos desarrollando sobre Macri y sus ministros, pero también se viene lo que viene del otro lado, ¿no? La organización y la lucha de los trabajadores y de la militancia en general. Sí, así estamos en esta situación. Bueno, llega algunos puntos más que querías tratar. No, eso era todo, Waldo. En ese sentido, era lo que habíamos preparado para hoy. Así que bueno, espero que haya aportado algo al pensamiento colectivo. Y bueno, como siempre, te agradezco mucho por el espacio y por ayudarme a recordar las cosas que me olvidan. A vos el agradecimiento, Sheikha, y a la Liga Socialista, que siempre nos acompaña todos los sábados, y también a todos los compañeros que ahí están y siempre están en la lucha constante. Un abrazo, Sheikha. Un abrazo grande, Waldo, para vos y buen programa. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Así ha sido, estimados oyentes, la participación de la Liga Socialista Revolucionaria. Estuvimos con Sheikha de la liga, pero ser optimista no significa no estar ligado a lo que es la realidad. Y la realidad marca estas situaciones que estamos puntualizando, que es referente que ya podríamos estar sistematizando lo que se viene antes de asumir ya Macri, porque ya están dando muestras en la práctica de su proceder y están haciendo, como en derecho se dice, por acción u omisión, ¿no es cierto? Porque muchos actos se hacen por omisión, o sea, dejan de hacer, ¿no? Porque lo permiten. Entonces, en este caso, también está haciendo este gobierno que va a asumir, en concreto, en los precios cuidados en el mercado, en el comercio. Como se decía, particularmente, nuestro oyente decía, bueno, todo se está subiendo, efectivamente todo está subiendo porque lo permite, lo que le permite el Estado. Y el Estado, tanto el que está saliente como el que va a venir. ¿Por qué el Estado saliente, si todavía no terminó su mandato, ha dejado de exigir los precios cuidados? ¿Por qué razón? Pregúntense, preguntémonos, ¿por qué razón? ¿Por qué está asolada de seguir adelante con la cuestión también de subir los precios y la inflación? Que las políticas bancarias o financieras se siguen manteniendo, si no han terminado todavía su mandato. Entonces vamos a ver cómo es la situación que ya podemos estar definiendo, pero también sabemos quiénes son esta nueva oposición que se ha constituido, el kirchnerismo, que muchos pueden estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en algunas políticas, pero también en otras no. Y se lo vamos a decir, tanto las buenas, apoyando y celebrando y trabajando por ellas, por mejorar la situación social, pero también las malas, también las cerradas, también puntualizando que hay cosas que se han ido contra el pueblo. Esas cosas nunca hay que dejar de decirlas, porque es dignidad del ser humano siempre buscar la verdad. Te están escuchando Rompiendo Cadenas. Venimos arrancando un espacio narradio. Con su permiso y con su grata compañía, están con ustedes Osvaldo Quispe, con las voces afiladas y las ideas bien puestas, por un nuevo día y por una nueva igualdad.